nas kaitai tutap unchai maska kunai taris pasus kukunai warmi sitai munas kaitai tutap unchai maska kunai taris pasus kukunai warmi sitai agrai kulai nya karim bidai sobo kulai si pasitai agrai kulai nya karim bidai sobo kulai si pasitai. Mi amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. Alguien punche y cachun tuku y hermano bolo y enuspa de Caesario Identidad Comunitaria en Escamanta, programa Rich Ari en Escana, Paigur Espayata, Cani, Cay punche y pituku y hermanas, hermanos bolo y enusman, May pichatarikunku, trabajunku, patapi, o a quien una descansar, especial seguro que hay, o a quien una trabajunku, pibi, según tarikus ranguma. Bueno, Chaymanta, Napaigures Pellate, Jane Tuku y Provillas Cajunaman, Maipicha, Tarikushango, Hermanos Ninis, Colectividades Bolivianos, Llancaris Pagayango, Chaymanta, Jawa Suyos Mampes, Napaigures Pellate, Jane Caizario, Identia Comunitaria Manta, Programa Rich Ari, Nisramanta, Wakunanga, más ratuman, Parlaris Pellate, Casum Tuku y Maynachus, Cay Suyunchispi, Bolivia, Suyupi, Pasashan, Cay Gobierno, Achaygunamanta, Parlaris Pellate, Casum. Bueno, Cay Musiquita Choregre, pues Cayichis, a Tukui Uyarinaguichispa, a mis compañeros, mis compañeras de comunidad boliviana en donde se encuentran Argentina. sente. No cantando una cuiki casa remai. Mamá mai si canta aquí, mata rini. Cheira y cuzón coyuku mata una cuiki. Ni taca na cuspa. Isca y ninja cusquitas gasucha. Fuerza water. Programa Rich Ari, Identidad Comunitaria, desde Merlo, San Luis, También saludamos a mis compañeros patriotas donde se encuentran en los diferentes sectores y también donde se encuentran en diferentes provincias. Y también saludamos a todas las organizaciones sociales, seguramente hoy en día estarán trabajando en sus huertas comunitarias, carpintería, y también saludamos a Piedra Blanca, Los Mates y Guarida, hay otros sectores más. Y también saludamos a los coordinadores, hoy en día donde se encuentra seguramente conjunto trabajando con su propio gente o en las huertas. Y también saludamos a las colectividades bolivianas de Villa de Merlo, y también colectividad de Villa Dolores, también colectividad San Luis y Villa Mercedes, Mendoza, toda provincia donde se encuentran, Buenos Aires, todos seguramente hoy estarán haciendo reuniones, seguramente para ver en nuestro país donde se encuentra muy complicadísimo Bolivia. Bueno, también saludamos a las mujeres trabajadoras donde se encuentran en sus diferentes rubros, seguramente estarán trabajando en sus negocios, donde venden las ropas, también donde se encuentran las verdulerías hoy en día. Bueno, hay mucho saludo, también mandamos también a Bolivia, donde están mis hermanos compatriotas, seguramente ahí están muy complicadísimos. Más ratito seguramente vamos a hablar de eso, vamos a tocar un punto de nuestro país, Bolivia, seguramente todos vamos a opinar desde acá, desde Argentina, todo lo que vivimos acá, nuestros hermanos bolivianos. Bueno, esta temita más vamos a escuchar después, seguramente vamos a hablar de nuestro país, Bolivia. Bueno. calle Pitarija, mis papi tomar y salcán. Mamá se chupa y aúcho, lipa enamorra cua. Eriche, tiquinito, baja y huayca cua. Hace rato sunche, papito, lipa, mucha y cacapúa. Saludo cordial a mis compatriotas de Bolivia, a todo el punto de Bolivia, a los 9 departamentos, y también nos toca repudiar al hoy donde se encuentran muy complicadísimo nuestro país. Y donde se encuentran los puntos de bloqueo son 36 de puntos de bloqueo y los 9 departamentos. Mis hermanos y mis hermanas hoy en día se encuentran reprimidos por el ejército, por el policía. Y también repudiamos al presidente Arce Catacora. Es un sanguinario que no tiene sangre y no tiene ganas de solucionar al país, donde se encuentra un país en quiebra, no se encuentra combustible, no se encuentra mercadería, canasta familiar. Los pueblos originarios, los pueblos donde se encuentran organizaciones sociales del campo, agricultores, mineros, choferes, etcétera, etcétera, hoy en día salen a defender sus derechos por sus reivindicaciones. Y también donde se encuentran puntos de bloqueo también a Betanzos, Cornelio Saavedra y también Puna, Linares, donde yo vivo más antes, son mis hermanos compatriotas. También decimos al gobierno desde acá, Argentina, todos los inmigrantes donde se encontramos acá, en todo el país, en Argentina, colectividades bolivianas, comunidad boliviana, otras organizaciones sociales. Hacemos llegar este mensaje al presidente Arce Catacora. Sí, ya no se puede solucionar el país. No se puede pacificar el país hoy en día, donde se encuentran mis hermanos sufriendo de hambre, sufriendo de frío, los niños, las mujeres, los ancianos. Te mandamos este mensaje en el nombre del colectivo boliviano, también comunidad boliviana. Si no se puede, Arce Catacora, tienes que denunciar para pacificar al país, porque sos incapaz, ya no podés gobernarlo. Durante este 4 años hiciste al país desastre, al país lo hundiste, al país lo vendiste, al país lo rifaste al precio de huevo, al país donde se encuentran mis hermanos hoy en día. No se pueden trabajar los agricultores, no se pueden comer hoy en día, no se puede comprar una canasta familiar por la alza de canasta familiar. Juntamente con sus ministros, con sus autoprorrogados, tienes que denunciar. Pedimos una denuncia desde acá, Argentina, los pueblos donde encontramos los colectividades bolivianos, donde residentes, donde encontramos de Bolivia. Que no sufran más mis hermanos, mis hermanas, y allá en Bolivia, que no gasifiques más a los niños. Pasó en Betanzos lo que gasificado a unos escuelita de Cornelio Saavedra. ¿Qué culpa tienen los niños hoy en día? La culpa es el presidente Arce Catacora por su robar el país para hundir. Bueno, lo pedimos una denuncia inmediatamente, seguramente todos los países vamos a pedir donde se encontramos residentes bolivianos. Con este, a mis hermanos de Bolivia lo digo, a mis hermanas de Bolivia, las organizaciones sociales, campesinos, agricultores, choferes, Bartolina Sisas, y hay que masificarlo, hay que masificar este bloqueo hasta que salga este gobierno, hasta que renuncie. Después de eso, llamamos otras elecciones que puede ser un común gobierno para mejorar al país, para salvar al país. Con este decimos, y seguramente nosotros también desde acá, Argentina, a las colectividades vamos a apoyarlo y vamos a salirlo al repudio de este gobierno Arce Catacora. Bueno, muchísimas gracias. Seguramente nosotros estamos muy contactamente con el Radio Causachuncoca y el Radio Soberanía de Cochabamba. Muchas gracias. Matas mis ilusiones. Donde mueren ilusiones, miles de sueños, miles se mueren. Le daremos tiempo al tiempo, él nos dirá qué sucede. A ver si esto se muere, aunque no quiera la vida, si he de vivir sin su amor. Me duelen palabras con que matas mis ilusiones. Donde mueren ilusiones, miles de sueños, miles se mueren. Le daremos tiempo al tiempo, él nos dirá qué sucede. A ver si esto se muere, aunque no quiera la vida, si he de vivir sin tu amor. Yo tenía para darte alegrías que no.

Desde Radio Oriente Comunitaria, programa Rich Ari, y también hablamos ya de nuestro país, Bolivia, y también pedimos a los colectividades bolivianas, otras organizaciones sociales, que nosotros podemos apoyar a todo el pueblo boliviano. Hoy en día está sufriendo, estamos viendo por las redes, estamos mirando por las noticias, me da una lástima, me da una pena donde mis hermanos hoy en día sufren. Nosotros repudiamos a esos políticos hoy en día, lo que están haciendo sufrir, pero tarde o temprano seguramente pagarán, tienen que entrar presos. Donde nosotros también sufrimos acá también al ver a nuestras familias donde viven allá en Bolivia. Viven nuestros padres, viven nuestros hermanos, viven nuestras familias, parientes. Nos da pena. Bueno, con ese desde Radio Identidad Comunitaria, también vamos a saludar a los inmigrantes bolivianos donde nosotros encontramos acá en las diferentes provincias y también donde encontramos en los diferentes trabajos. Colaboremos a nuestro país. Hay que dar fuerza para este gobierno o que salga después que pacifique a Bolivia. No queremos nosotros a nuestros hermanos, a nuestras hermanas muertos que corra sangre. Bueno, muchísimas gracias a este programa Rich Ari. Y con estas palabras vamos a despedir, seguramente será hasta el sábado o de 9 a 10. Seguramente vamos a estar también hablando otros programas más en ese programa. Bueno, muchísimas gracias. Será hasta el otro sábado, mis compañeros, a mis compañeras donde se encuentran en allá, en acá en Argentina y también en otros países y también en Bolivia. Muchas gracias. Será hasta el sábado. Moreno soltero y sincero, lindo moreno soltero.

Chihuahua Azucena, uña y papiña y la cama, Chihuahua Azucena. Casara capuz un chari, Chihuahua Azucena. Cuchuncha capuz un chari, Chihuahua Azucena. Uña y papiña y la cama, Chihuahua Azucena. Yo campo así que soy areado. potor sin chisman chaya pos villa son inta pasadi custa potor sin chisman chaya pos Sin chisman chaya por